Si sumamos a todos los trabajadores de empresas tercerizadas que trabajan en el aeropuerto y demás, que hacen a la seguridad, al transporte, a la limpieza y demás, estamos hablando de más de 100 familias que quedaríamos en Bariloche sin trabajo. Bariloche, Río Negro. La empresa multinacional de aviación LATAM anunció su retirada de la Argentina, en teoría ligada a la pandemia mundial. La decisión deja sin empleo a más de 1.700 personas en el país y particularmente en Bariloche afecta a 25 familias. Pero sumando a quienes trabajan tercerizados, la cifra aumenta a más de 100 afectados y afectadas. Dialogamos con Hernán Barco, delegado del sindicato de la Asociación del Personal Aeroportuario de Bariloche, y remarca el pedido de que el gobierno nacional los apoye y no a la empresa. El miércoles pasado nos enteramos por los medios de comunicación que la empresa había decidido levantar su operación en todos los vuelos domésticos dentro de la Argentina y así cancelar todos los vuelos dentro del país. Ellos pusieron por tiempo indeterminado y lo anunciaron como una medida irrevocable. La verdad que eso va a dejar a más de 1.700 empleadas y empleados sin trabajo y es una situación muy angustiante, más allá de la incertidumbre que estamos pasando todos por el tema de la pandemia, producto de este virus del COVID. Así que hoy nos encontramos tratando de obtener un poco de información, ya que bueno, la empresa salió en varios medios que esta medida va a ser, no la van a retrotraer. Así que estamos a la espera de ver si por parte del gobierno nos pueden dar alguna ayuda o se ve algún plan alternativo para que esta empresa no se vaya y nos deje a todos sin trabajo. Hoy la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de la TAM estábamos a la espera de saber cuándo íbamos a poder volver a trabajar, igual que muchas otras actividades relacionadas con el turismo. Y bueno, esto nos cayó como un balde de agua fría. Acá en Bariloche somos aproximadamente 25 empleados directo de LATAM, que trabajamos en el aeropuerto y en la oficina comercial de la calle Mitre de Bariloche, pero también si sumamos a todos los trabajadores de empresas tercerizadas que trabajan en el aeropuerto y demás, que hacen a la seguridad, al transporte, a la limpieza y demás, estamos hablando de más de 100 familias que quedaríamos en Bariloche sin trabajo y aparte en un momento muy preocupante porque bueno, el mercado laboral es casi nulo, producto de la pandemia y todo lo demás. Hoy lo que estamos esperando es ver si en estas semanas el Ministerio de Trabajo resuelve hacer una audiencia y dar lugar o no al concurso preventivo de crisis que presentó la empresa para saber nosotros si vamos a quedar dentro o fuera del decreto presidencial que obliga a las empresas a pagar doble indemnización en el caso de despidos. Y por otro lado, al momento no estamos con la intención de generar algún tipo de manifestación porque la situación es complicada, los aglutinamientos de gente van un poco en contra de la cuarentena, pero bueno, no lo descartamos a futuro si vemos que ya se cierran todas las puertas en esta lucha que estamos tratando de no quedarnos sin trabajo. Así que hoy la situación es bastante apremiante y estamos tratando de ver si el gobierno puede ayudar más que nada a los trabajadores más que a la empresa, ¿no?